La realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Arriba, payas de la tierra, en tierra bien inmaterial. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. El pasado hay que hacer añicos, lección esclava y pie a vencer. Arrancamos un nuevo programa, primer programa de lo que es Plataforma de la Clase Obrera Antiimperialista Informa. Y nos vamos justamente con uno de los secretarios de esta plataforma. Nelson, un gusto tenerte y bueno, un resumen, cómo surge PECOA, a pedido de quién, cómo se va a desarrollar, qué es lo que se está haciendo. Un pequeño resumen para saber bien en el primer programa de lo que es PECOA Informa. Bueno, saludos Rubén, gracias por esta iniciativa necesaria para informar y formar a la clase trabajadora que nos escucha a través de la red de CONAICOP. Con relación a cómo nace la plataforma de la clase obrera antiimperialista, esta fue una iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Después de haberse realizado el foro de Sao Paulo, aquí se reunieron 27 dirigentes de diversos países y vieron la necesidad de constituir un espacio donde se pudiera aglutinar distintos líderes, no solo aquellos dirigentes sindicales que son totalmente reconocibles a nivel mundial, sino también esas nuevas formas de organización que están vinculadas con los trabajadores. Aquí entran los partidos políticos, especialmente los que tienen un brazo relacionado a los trabajadores y trabajadoras, y los movimientos progresistas, entiéndanse las cooperativas, movimientos de solidaridad que tienen dentro de su organización compañeros que trabajan y consideran como un espacio fundamental, vanguardia, para la revolución a los trabajadores y trabajadoras. Después de esta gran propuesta que nos da el presidente Nicolás Maduro en el año 2019, un grupo de dirigentes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, conjuntamente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, acordamos constituir esta gran plataforma donde en el primer encuentro mundial que se realizó participaron más de 60 países, donde dieron una diversidad de propuestas y nace así esta gran plataforma que la conduce el presidente Nicolás Maduro y yo tengo el honor de ser uno de sus coordinadores generales, donde estamos trabajando para que se constituya en cada país un núcleo de esta plataforma que se va a destinar en articular y coordinar las luchas contra nuestro enemigo común. Porque hay que destacar que el mismo que lucha y asesina al pueblo colombiano es el mismo que está matando a Palestina y es el mismo que está sancionando a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Exactamente. Es por eso mismo que también esta alianza estratégica que se hizo con lo que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, plataforma que realmente está ocupando lo que es la parte comunicacional, porque es la ventaja de encontrar algo que está armado y que a su vez la Federación de Plataformas hace eso, ¿no? Esa posibilidad de interactuar entre uno y otro y llevar la voz de todos. ¿Es así? Así. Es así, Rubén. Con AICOP es un brazo fundamental para la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Nosotros vimos en ella esa alianza necesaria con su red de radio, con sus comunicadores populares, tanto así que en estos encuentros que hemos realizado desde el mes de marzo hasta la fecha, con AICOP se consolida un integrante fundamental de esta PECOA, destacando que todos los miembros de la plataforma de la clase obrera antiimperialista se convierten en corresponsales obreros y populares. Es decir, que aquel dirigente sindical, aquel dirigente del partido político del movimiento progresista que se integre en la plataforma de la clase obrera antiimperialista va a ser parte también de CONAICOP como responsable, a fin de mantener informado y difundir las luchas que están llevando nuestros compañeros y compañeras en los diversos países por la paz, por la soberanía, por su autodeterminación. Por ello, CONAICOP y el PECOA, bueno, se destinan a una unión, a unos lazos inseparables para poder difundir todas estas luchas que están llevando nuestros hermanos y hermanas de clase a nivel mundial. En momentos de honda preocupación, tanto sea indudablemente por lo que es este bloqueo inhumano que a esta altura se tendría que catalogar de delito de lesa humanidad y condenar, si hubiera la ONU o la OEA, tendrían que condenar a Estados Unidos por esta violación sistemática que está haciendo en contra de Venezuela. Vemos también cómo la paradoja esa, ¿no?, de que para un lado miras de un lado y para el otro miras del otro. La masacre que está haciendo el narcogobierno colombiano con su pueblo, y vemos que no dice nada. Y la otra, si esto que está haciendo el narcogobierno en Colombia estuviera sucediendo en Venezuela, los asesinatos como están haciéndose en Colombia, el tema de la represión, el tema del descuartizamiento de gente como se ha visto, el mutilar a las personas, las violaciones sistemáticas contra las mujeres, yo no tengo duda que Venezuela ya estaría invadido. ¿Es así o no, Nelson? Lamentablemente estas organizaciones multilaterales, como la OEA especialmente, bueno, se han convertido en un brazo ejecutor de los Estados Unidos. Un doble recelo, una doble moral que ellos señalan solamente a lo que atenta contra su manera, su modelo económico, que es el capitalismo, que el COVID le ha quitado la máscara. El COVID ha demostrado el desastre que es el sistema económico, político, sanitario y social del capitalismo. Entonces, por ello, ataca a Venezuela. En el año 2015, todos muy bien saben que Obama declaró a Venezuela como una amenaza inusual. Lógicamente, si somos una amenaza inusual, porque hemos construido más de 3.500.000 viviendas para el pueblo, especialmente para la clase trabajadora, se le garantiza alimentación. Íbamos a un sistema progresivo de avance sostenido a las clases trabajadoras y a sus familiares, y ellos viendo que este modelo económico colocado por el pueblo venezolano a través del presidente Hugo Chávez e impulsado por Nicolás Maduro estaba funcionando, ellos aplican estas sanciones ilegales, estas medidas coercitivas unilaterales a fin de retroceder. Sin embargo, el pueblo venezolano sigue resistiendo, sigue aguantando una situación sumamente fuerte, Rubén. Esto hay que destacarlo, lo que está viviendo Venezuela actualmente es sumamente fuerte. Existe un retroceso en materia salarial, en muchas cosas que habíamos avanzado en el proceso revolucionario motivado a estas sanciones ilegales, sanciones que han matado a niños, que no le interesa que estemos enfrentando la pandemia COVID-19 y ellos siguen afianzando estas medidas inhumanas, no permitiendo que lleguen las vacunas, no permitiendo que se venda nuestro petróleo, robándonos nuestros recursos que están en el exterior. Y bueno, ahí nadie dice nada. Ahí no existe ONU, no existe OEA. Y bueno, cuando volteamos a Colombia, a Chile, el año pasado, que ellos lo colocaban como el modelo neoliberal más eficiente, vemos lo que están haciendo los peores. Y aquí llegamos a una clara conclusión, donde si tú decides, un gobierno decide ser socialista e irse por la vía de la liberación y la progresividad de sus ciudadanos, el imperialismo lo va a asfixiar a través de medidas y sanciones ilegales, tal como es Cuba, Nicaragua y más de 30 países. Pero si ellos deciden irse con el capitalismo, igualmente asfixian a sus pueblos con medidas del Fondo Monetario Internacional. Es por ello que desde la plataforma de la clase obrera antiimperialista, desde CONAICOP y desde los diversos movimientos progresistas que nos consideramos bolivarianos y chavistas, reconocemos a un solo enemigo común, ese mismo enemigo que vio Bolívar hace más de 200 años y lo dijo, las ansias que tenía Estados Unidos para dominar el planeta y contaminarnos a través de su política y su transculturización. Nosotros, bueno, estamos aquí construyendo algo nuevo, respetando la ideología de cada ciudadano, de cada persona, pero también estando claro que juntos construimos la patria grande, la patria de Bolívar. El PECUA se llama articular, aglutinar, a respetar la diversidad de pensamiento, pero a construir un modelo socialista. Exactamente. Indudablemente que todo esto pasa porque el pueblo está comprometido realmente con lo que es su partido político, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y el compromiso real de este partido. Para aclararle más a los compañeros que van a estar escuchando este primer programa de PECOA, PECOA nace del seno mismo y del Partido Socialista Unido de Venezuela y a pedido de Nicolás Maduro. Es tomado, es llevado adelante y en el mundo entero hoy está funcionando. Esto no quiere decir que sigamos directamente todas las directrices que el PSV diga que hay que hacer, sino que hay también la libertad necesaria y lo que es principal, la independencia de clases. Nelson. Sí, es así. Efectivamente, Rubén, el Partido Socialista Unido de Venezuela, conjuntamente con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, se unieron a fin de ejecutar esa idea, ese pensamiento del presidente Nicolás Maduro en crear un gran espacio de articulación y coordinación de las luchas, donde, bueno, no se señala a la persona si eres dirigente sindical, no eres parte de aquí, si eres, no, algo que sea totalmente que sume, un espacio que aglutine, que llame, que se fortalezca en los consensos y en los lugares donde, bueno, exista diversidad, se deja para otro momento discutirlo, pero es eso, fortalecer los consensos. Hay muchos espacios y nos encontramos aquí en Latinoamérica que la izquierda, bueno, tiene diversos criterios, pero debemos reconocer que el enemigo en común es el imperialismo. Reconocer las luchas que lleva Cuba, Nicaragua, Venezuela y los pueblos que desean liberarse de este yugo imperial. Por eso es importante que en estos 200 años de la batalla de Carabobo, conmemoración que estamos celebrando actualmente en Venezuela, la clase trabajadora, la clase obrera, ha realizado 7 encuentros regionales, 1 encuentro mundial, 2 encuentros de solidaridad y análisis colectivo con el tema de Chile, Colombia y Palestina, 5 encuentros preparatorios y de trabajo, donde CONAICOP está presentando la propuesta fundamental en el tema comunicacional, donde los compañeros del FAI, del Frente Antiimperialista Internacional, están presentando una propuesta de una gran red de escuelas antiimperialistas, obreras y populares. Hasta los momentos, compañero Rubén, hay que destacar que del 22 de marzo hasta ahorita se han realizado múltiples reuniones donde han participado más de 80 países y 300 líderes políticos, sindicales, de movimientos progresistas. Esto significa que existe un gran movimiento que en menos de un año se ha destinado a crecer y que están muy claros de sus objetivos, tanto antiimperialistas como de clases. Exactamente. Es importante la unión de lo que es, y tú decías perfectamente, de lo que es todos los obreros del mundo, los proletariados, como me gusta decirlo a mí, porque indudablemente los que van a cambiar, como decía Carlos Marx, y que están llamados a cambiar, es el proletariado en contra de ese gran enemigo que es el capitalismo, el imperialismo. Y bueno, en esta batalla comunicacional, en esta batalla de ideas, es para nosotros un honor también estar integrando lo que es el PECOA, estar al frente prácticamente de lo que es toda la comunicación, y agradecerte ese lazo que se formó también, porque acá hubo voluntad de ambas partes de lograr estos acuerdos y de lograr llevar adelante, porque creemos que es necesario que la gente, que el pueblo, que los pueblos sean unidad y más unidad, y también lo que es principal, la batalla comunicacional que hay que ganar sí o sí, porque no tenemos los grandes medios de descomunicación como existen, simplemente tenemos sí la red de medios alternativos, los comunitarios, el boca a boca, la radio Bemba, como bien se dice, que es la que lleva la voz de todos, y en este caso la voz que es la de los cambios. Nelson. Sí, hermano, agradezco este espacio, mucho éxito en este programa, todo el apoyo de la plataforma de la clase obrera, donde sé que se va a convertir en un lugar donde van a participar diversos dirigentes de América Latina y de los otros cuatro continentes, donde vamos a dar las propuestas, ideas, y vamos a difundir las luchas que se están llevando. Por eso desde aquí, el Movimiento Obrero Venezolano, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, especialmente de su vicepresidencia de la clase obrera, dirigido por el camarada Francisco Torrealba, ratificamos nuestro saludo en nombre de la plataforma de la clase obrera antiimperialista, de todo el movimiento obrero venezolano, en nombre de su vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, el camarada Francisco Torrealba, como de su presidente Wilfred Ángel, quienes ratificamos nuestra solidaridad con las diversas luchas que llevan nuestro pueblo trabajador en el mundo para garantizar la paz y la construcción del socialismo, es decir, de un mejor planeta. Eso es lo que significa el socialismo: una justa distribución de la riqueza y una felicidad plena, una suprema felicidad, diría nuestro eterno libertador Simón Bolívar. Muchas gracias, hermano Rubén. Un abrazo desde aquí, y como lo dije al principio, la plataforma se pone a disposición de CONAICOP. Todos se convierten en corresponsales obreros y tienen el deber y la responsabilidad de dar información oportuna y veraz a ustedes como CONAICOP, a este programa, a fin que todos estemos al tanto de lo que están pasando en los países, ver nuestra resistencia y nuestro avance. Muchas gracias, Rubén. Gracias a ti, gracias a lo que es PECOA por la inclusión enseguida de lo que es CONAICOP, quien habla en representación de la Secretaría Internacional de CONAICOP, te lo agradece, agradece al Partido Socialista Unido de Venezuela, agradece a Nicolás Maduro, agradece a la Central Bolivariana, porque realmente es eso, es lo que siempre estamos buscando nosotros, la unidad real, y bueno, y qué mejor que esta accionar en conjunto. Y bueno, y este es un programa que lo estamos haciendo desde donde también estoy con ustedes en la Secretaría de Comunicación, para llevar la voz de todos los compañeros de los cinco continentes, porque realmente es eso, hay que llevar la voz de todos los compañeros y que el mundo se vaya integrando cada vez más y se vaya sabiendo. Esto va a ser transmitido por Radio CONAICOP, por Radio Ciudadana aquí en Montevideo, pero a su vez va a ser retransmitido en todas partes del mundo donde tenemos nuestras corresponsales también, nuestras secretarías, y además lo vamos a estar enviando masivamente por correos para diversidad de organizaciones sociales, sindicales, políticas, cosa de ir generando eso conjuntamente con los links donde van a quedar guardados todos los audios. Te agradezco y bueno, será hasta dentro un poquito, porque contigo estamos permanentemente hablando, así que será hasta dentro un rato. Gracias, hermano, un abrazo. Avanzando y construyendo el socialismo. Exactamente. Y como decía el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? La comunicación es la vanguardia generacional y hay que hacer el 1x10. Y bueno, y a eso apuntamos también desde CONAICOP y desde la Secretaría de lo que es Comunicación de PECOA. Muchísimas gracias. Está el supremo salvador.